Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga, para el segmento Conexión 1 a 1. Bienvenidos. Hoy nos acompaña nuestra hermana en la fe, Mirna Alcaraz, que es coordinadora de la Pastoral de Adicciones, y María Esther López, que es la secretaria desde la República de Argentina, que colabora también con la Pastoral de Adicciones. Les damos la más cordial bienvenida. Y me gustaría que cada una de ustedes se presentara. Empezamos con Mirna. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Desde acá, desde Argentina, y bueno, compartiendo todo nuestro camino de la fe con ustedes y contándoles un poquito cómo nosotros estamos transitando. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el interés sobre nuestro trabajo, nuestro servicio. Y sí, nosotros representamos a la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de una región de la Argentina. Muy bien, bienvenidas nuevamente. Y vamos a comenzar directamente con las preguntas. Sabemos muy bien que este problema de las adicciones y de las drogas, pues no es solo local, sino es a nivel mundial. Y me imagino que ustedes, dentro de su área, han de haber visto ciertas situaciones. Y por eso les preguntamos, ¿cómo es que nace la Pastoral de Adicciones ahí con ustedes? Cuéntenos. Bueno, nosotros pertenecemos a la Pastoral de Adicciones de Corrientes, de la diócesis de Corrientes. Nuestra pastoral nace movida por toda esta problemática, por esta enfermedad que sí está entre nosotros y que no podemos negarla, y que la Iglesia pone su granito de arena ocupándose de estos chicos que por ahí están enfermos, pero que nosotros vamos a ayudarlos a que se recuperen. También estamos haciendo mucha prevención para no llegar al extremo de tener que tenerle entre los consumidores, entre los chicos enfermos. Y bueno, estamos haciendo todo esto. Entonces fue necesario que nuestra pastoral de Corrientes se uniera a la Pastoral Nacional de Adicciones. Nuestro obispo, con muy buena óptica y definición, Monseñor Andrés Stanovich, nos mandó a Buenos Aires a juntarnos, a reunirnos en los encuentros de Pastoral de Adicciones Nacional. Así nos explicaron que desde la Pastoral Nacional Argentina se dividen por regiones. Nosotros acá pertenecemos a la región NEA. Nosotros estamos en la región NEA, y la región NEA está compuesta por 10 diócesis. Y trabajar en red con las 10 diócesis nos permitió mejorar nuestro trabajo, nuestro servicio al prójimo, ya que nos hemos valido de todas las herramientas de la región, como ellos también nos invitan a nosotros a compartir lo que nosotros podemos aportar. Así que es un ida y vuelta, es un trabajo continuo y es un trabajo de todos y entre todos, porque nosotros siempre decimos que solos no vamos a poder hacer mucho. Y lo que estamos haciendo, aunque parezca poco, pero es preocuparnos y ocuparnos del hermano enfermo. Muy bien. Me nace una inquietud en base a lo que habías dicho. Adicciones también piensa más adelante quizás internacionalizarse, o es únicamente para la República de Argentina. No. La Pastoral de Adicciones a nivel nacional está, nuestra cabeza es el padre Pepe Di Paola. Él caminó las villas de Buenos Aires. En Buenos Aires sabemos que es nuestra ciudad más grande acá en la Argentina, y tiene muchísimas villas, porque toda la gente del interior van a parar a las villas, y las villas son villas miserias con muchas necesidades. Y por ahí caminó nuestro Papa Francisco, vivía en las villas, con estos sacerdotes vileros. Y ellos son los que nos están movilizando a los demás y a todas las provincias, a todas las diócesis, a caminar los pasos que dio Francisco, ayudando al otro. Así que de todas maneras, nosotros, como tenemos al Papa como modelo nuestro, por supuesto que estamos abiertos a todas las pastorales de todos los países. Nosotros tenemos comunicación por ahí con otras pastorales también. La de México el año pasado nos hizo una invitación y así a todos los países y ahora ustedes que gracias a Dios nos estamos comunicando y así nosotros estamos con las puertas abiertas para trabajar con todo porque es necesario esto de las adicciones a todos nos está tocando de una forma u otra. Así Correcto. que es necesario trabajar mundialmente, por supuesto que sí. Muy bien, aunque la tarea se sabe que de por sí va a ser ardua y de mucho trabajo, como bien lo dijiste. Muy bien, ahora ya conocimos un poco de cómo nace adicción, la pastoral de adicciones, pero cuéntenos cómo es el trabajo de esta pastoral en sí. Desde, digamos, así un resumen, pero que nos indique desde un inicio y hasta llegar quizás a una finalización del trabajo que ustedes hacen. Sí. Bueno, Sí, está Maricel. nosotros trabajamos acá en nuestra ciudad y nuestra provincia con las parroquias y la gente que se acerca a las parroquias buscando ayuda en su adicción. Al principio nos formamos, cada diócesis o cada equipo que se fue formando, asistimos a talleres y congresos y todo para formación, para estar conociendo la problemática y cómo tratar, cómo ayudar y acompañar al adicto en recuperación. Y cuando pudimos trabajar con la región, fue más fácil porque nos conocimos, fuimos tomando cada uno de los talentos que tenía la región o las fortalezas y compartiendo eso entre todos, nos pudimos fortalecer un poquito más cada diócesis, cada grupo, cada equipo. Y el trabajo es constante, es tanto de como acompañamiento, como prevención, mucha prevención, tratamos de que sea nuestro trabajo primario, primordial, la prevención, y también constante formación y preparación para poder avanzar y poder también contagiar y expandir el servicio en otras comunidades y en otras regiones. También recordaba cuando hablábamos de internacionalizar, en uno de los talleres que hicimos el año pasado vinieron personas de Paraguay a participar de los talleres y de Brasil también había personas que estaban en Argentina casualmente, pero pudieron participar. O sea que la pastoral, más allá del trabajo local, regional o nacional, también está abierta de hace, no sé, unos años que caminamos, de a poco se va expandiendo y visibilizando para que los que quieran ayudar se puedan sumar y los que necesiten ayuda puedan encontrar esa ayuda en cada lugarcito que haya y que podamos llegar. Muy bien, qué bien. Ahora me llamó la atención en el aspecto prevención. Sabemos muy bien que es mejor prevenir que lamentar. ¿Y cómo es que hacen el trabajo de prevención? ¿Es por medio de publicidad, por medio de afiches o cómo es que lo realizan ustedes, la prevención, o sea, la concientización hacia evitar el uso de estupefacientes? Bueno, la prevención nosotros apuntamos a la población más vulnerable, que en general son los niños y adolescentes. Entonces, nosotros como en un inicio, hace varios años, empezamos en nuestra comunidad con los chicos de la catequesis y sus familias a dar charlas con médicos, psicólogos, abogados, y nosotros con lo que íbamos aprendiendo, íbamos formándonos, dando charlas. Y luego nos fuimos ofreciendo ese servicio a los colegios, Qué en los bueno. colegios de nuestra ciudad, donde vamos a dar charlas y para tener el contacto directo con el chico en la prevención, porque el folleto se puede perder, la publicidad también, pero estar con el chico, compartir media hora, un rato, ponerle una música, escucharlos, darles algún consejo, esa es la parte que creemos que es más efectiva en Correcto. la prevención. También estamos presentes en algunos eventos masivos en nuestra región, por ejemplo, caminatas que son católicas o algunos eventos como ferias o algo cosas así, y estamos presentes con nuestra pastoral para visibilizar también que existe un lugar donde acudir, pero la prevención la hacemos así, Ah, qué, cuerpo a cuerpo, digamos. qué bueno, y definitivamente sí requiere de muchos miembros que se involucren y me imagino que bastantes horas extras de trabajo para hacer este tipo de Sí. prevención. Ahora, me informa, había prevención, pero también habían personas enfermas en relación a este tema. ¿A ella les dan ustedes un tipo de acompañamiento? O no sé cómo preguntarle, pero tal vez me explica. ¿Qué hacen con las personas enfermas exactamente? Bueno, nosotros siempre aclaramos esto. Nuestra pastoral es una pastoral sobre adicciones y drogadependencia católica, es de la Iglesia Católica. Nuestro servicio es voluntario, nosotros somos voluntarios. Nosotros cada uno tenemos nuestra profesión, digamos nuestro tiempo. Nosotros en esta pastoral somos todos voluntarios. Eso quería aclarar porque por ahí creerían que tenemos un horario que cumplir. Estamos las 24 horas del día porque damos nuestros celulares, así que ellos nos pueden llamar, pero sí, nosotros somos voluntarios. Resulta que por ahí es muy importante aclarar porque trabajamos desde el corazón y desde nuestra fe. No trabajamos por un sueldo, digamos. Entonces, por ahí hace que uno, cuando trabaja desde el corazón o movido por lo que es nuestra fe, por lo que Jesús nos manda, nos hacemos siempre esa comparación que nosotros nos comportamos como el buen samaritano. Nosotros caminamos y en nuestro caminar vemos el chico enfermo, nos acercamos, le ofrecemos nuestra ayuda y le acompañamos hasta que él sane, que es la parábola del buen samaritano. Correcto. Entonces nosotros, cuando nos llaman por teléfono y nos dicen que tienen esta situación, que están, por supuesto que es privado, yo por ahí voy a las cárceles porque yo soy abogada. Y me encuentro con esta gente que por ahí está consumiendo y que quieren ser ayudados, porque es importante que ellos soliciten ayuda, porque a veces uno va y ellos niegan también, porque lamentablemente el primer paso en el enfermo es la negación. Ellos niegan estar enfermos. Entonces nosotros tenemos que darle su tiempo hasta que ellos decidan querer sanarse. Y cuando ellos quieren ser acompañados y quieren que uno esté al lado, tenemos medios como para escucharlos, hacemos escucha activa, vemos, hablamos con la familia, acompañamos. Y si ellos quieren por ahí cambiar su situación y dicen que quieren salir de las esquinas de sus barrios, que es donde se consume, o quieren salir de la situación o del lugar donde estén y quieren estar en otro lugar, también tenemos lugares. Acá en Corrientes tenemos un lugar que es la Fazenda de Mujeres, hay lugar de alojamiento para mujeres. Y después en la región tenemos varios dispositivos también donde ellos pueden permanecer un tiempo hasta lograr ellos poder sanarse y empezar a transitar su día a día de sanación. Bien. Por ahí también quería aclararle la Fazenda que nosotros tenemos es un programa brasilero, porque estábamos hablando de la internacionalización. En Ajá. realidad estamos ya internacionalizados porque la Fazenda es un programa que se bajó del Brasil, y ellos cuentan con una metodología de trabajo que traen y tenemos acá en la Argentina tenemos varias fazendas, pero la nuestra, la que está acá en Corrientes, en Santa Lucía, es la Fazenda Virgen de Itatí, de mujeres. Qué interesante. Mira todo lo que implica el trabajo en una pastoral y a veces no se conoce. Y esto me trae otra preguntita por ahí. ¿Cuántos años hace que se formó esta pastoral exactamente? A Bueno, nivel nacional, diríamos, ¿verdad? Y de ahí a nivel regional. la verdad que nosotros empezamos a formarnos con la formación, porque si bien, bueno, yo traía una formación legal, mi compañera es docente, tiene una formación docente, tenemos otra psicóloga en el grupo. Como que nos fuimos complementando, además nuestro sacerdote, que desde el principio, Monseñor, nos concedió un sacerdote que nos acompaña directamente a nosotros, a nuestra pastoral, que es el padre Martín Zacarías. Él es nuestro delegado episcopal y bueno, y él es el que nos acompaña, ¿no es cierto?, en la parte de mantener nuestra fe y de sostenernos en este trabajo. Aparte de toda esta de todo este grupo humano que nos fuimos complementando, en un primer momento nos capacitamos, como decía María Esther, buscamos capacitarnos para entender qué estábamos haciendo y cuál iba a ser nuestro trabajo. En este sentido, nosotros únicamente nos dedicamos al ser humano, a nuestro prójimo, a la persona. A nosotros no nos importa el que vende en la esquina, no nos importa el narcotráfico, porque no podemos abarcar todo, porque somos voluntarios. Entonces, lo que es narcotráfico, o las formas, o la cantidad de droga que, bueno, todo eso dejamos al Estado, porque el Estado sí tiene medios para enfrentar y contrarrestar este delito. Nosotros nos dedicamos al enfermo, a acompañar al enfermo. Entonces buscamos todas las herramientas necesarias estudiando en un primer momento. Después, hace aproximadamente 5 años, empezamos a recibir invitación de la Pastoral Nacional, porque nosotros ya estábamos conformados y nos pedían que tengamos una comisión. Entonces, nuestro Monseñor Andrés de acá por supuesto, bajo resolución del arzobispado, resolvió quiénes íbamos a estar a cargo y empezamos a capacitarnos. Y ahí recién conocimos el mecanismo de lo que es la pastoral nacional. Y la pastoral nacional también no hace mucho que está conformado. Tenemos prácticamente por ahí, decíamos, desde Pepe Di Paola, que es el cura Villero que preside esta parte de la nacional, tampoco no tenemos mucho, mucho caminar. Pero la verdad que se está trabajando fuertemente porque son curas que por ahí están muy actualizados. Le tenemos al padre Charlie, por ejemplo, que Oliviera, que él está muy, muy comprometido con este tema. Él es el que está organizando los hogares de Cristo. Y nuestro próximo proyecto, y muy cercano ya, está en nuestra conformación acá en Corrientes Capital, de tener un hogar de Cristo, que también va a ser mucho más efectivo nuestro trabajo porque vamos a tener un lugar donde alojarlos a ellos mientras ellos se están sanando. Bueno, excelente. Yo creo que con todo lo que ustedes han ido exponiendo, no cabe duda que nosotros como guatemaltecos también tendríamos que aprender de ello y espero en Dios que alguna vez se contacten con ustedes para que nos orienten y al mismo tiempo pues nos ayuden a formar una pastoral de este tipo. Y dentro de la experiencia que ustedes tienen, ¿qué es lo que han detectado que impulsa a las personas a buscar métodos para evadir la realidad como las drogas? ¿Qué los impulsa? Cuéntenos. Siempre ese es el Bueno. gran tema, digamos. María Esther, ¿querés sintetizar? Sí, nosotros vemos que lo que más le hace a la persona, las personas todas tenemos ciertos debilidades, fortalezas, y somos propensos a tener un tipo de conducta adictiva y podemos elegir de un abanico grande de adicciones, ¿no? Todos tenemos seguramente alguna adicción a algo, aunque sea al trabajo, algunos son a la comida, a la bebida, al juego, y tenemos una predisposición. Pero lo que profundiza o vemos nosotros en nuestro caminar, en nuestro trabajo, que profundiza más esa debilidad o vulnerabilidad, algún vacío existencial, digamos, de algún tipo que se sufrió en algún momento de la existencia de esa persona y que le provocó un vacío que necesita llenar. Y generalmente el vacío es de amor, de algún tipo de amor que no recibió o no lo recibió bien. Por ahí lo tuvo, pero no lo recibió bien. Y entonces eso hace que vaya a buscar en alguna cosa, en algún objeto o en alguna sustancia. Y una vez que está en contacto con esa sustancia, justamente el tema de las drogas es la más adictiva porque la sustancia genera un estado en la persona, en el primer contacto, que tenemos entendido que psicológicamente es un estado de nirvana, como el estado más placentero que tiene el ser humano. Entonces, la persona se siente en ese momento muy, muy lleno, digamos, de lo que estaba buscando, pero una vez que pase el efecto, necesita volver o siente la necesidad de volver a experimentar ese estado. Entonces vuelve a consumir y vuelve a consumir. Entonces el primer contacto se vuelve un consumo y después cuando el consumo eso ya es un abuso, ya se produzca un abuso, es donde empezamos a decir o a llamar adicción. Cuando ya afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, vemos que eso es lo que en general lo lleva a la persona, lleva a la persona a consumir, que es un vacío. Entonces, nosotros como prevención, cuando tenemos el contacto con los niños o adolescentes y vemos algún tipo de esa vulnerabilidad que detectamos, ahí es donde tratamos de fortalecer, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de estar enfrente de un curso, de un grupo de catequesis o algo así. Y si no, cuando ya viene el chico que ya consume, buscar, ahondar en su historia, a dónde está ese momento o qué es lo que le está causando ese dolor para poder ayudar a reconocer el dolor, a amigarse con el dolor y a tratar de sanarlo. Entonces, así ellos pueden también sanar la adicción o vivir con eso de todos los días, porque es la sanación total, es un día a día de elegir no consumir más. Entonces, nuestra tarea por ahí con el adicto es eso, que encuentre el motivo que lo lleve a abandonar el consumo. Y pero es un trabajo de diario. Bien, entonces tú lo estás resumiendo en una especie de un vacío existencial en la persona, algo así. Sí, algo así, sí. Un dolor. Un dolor. Un dolor que Un tuvo en dolor. una etapa de su vida. Muy bien. Puede Ahora, ser hasta de un dolor que puede venir. Sí. ya, esto, pero también una persona no tiene una determinada edad para lograr es un tipo de adicción por medio de drogas. Se puede dar por otras causas también, ¿verdad? Tal vez violencia intrafamiliar o un abuso o qué sé yo. Es un dolor. Un dolor. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí. Entonces ya casi para terminar, yo sé que con todo lo que han hablado, pues se les admira también los sacerdotes por lo que ustedes han mencionado. Han trabajado arduamente a la par y gracias a ellos pues se ha dado también este tipo de pastorales. Y mi pregunta es así a título personal para cada una de ustedes, ¿vale el esfuerzo que se hace para alejar a las personas de este ambiente, de este mundo, de las drogas? Yo estoy convencida de que sí. Si bien por ahí es un esfuerzo que hacemos sin horario, poniendo nuestro tiempo, poniendo todo, yo estoy convencida de que sí. Cuando uno ve a una madre feliz que viene y te dice, mi hijo ya hace meses que no está consumiendo, está en casa, empezó a trabajar, consiguió trabajo, se reinsertó a la sociedad, es algo que es algo que uno siente, es inexpresable, la verdad. Y únicamente Dios puede hacer esto, Jesús puede hacer esto, y nosotros somos únicamente intermediarios entre lo que Jesús está obrando en estas personas. Bien, qué bueno. No sé si María quiere agregar algo. Sí, no, el trabajo siempre es, sí, vale la pena, vale el esfuerzo, todo el esfuerzo que ponemos. Como decía Mirna, no tenemos horario, no tenemos muchas veces recuperación de energía o tiempo para recuperarnos y ya y aparece algo y tenemos que salir. Pero sí, con haber cambiado una vida. O el sentido de una vida, creo que el esfuerzo valió de toda mi vida. O sea, con que yo haya tocado o haya sido el nexo entre Dios y esa persona, para mí ya valió toda mi vida. Qué Y bien. yo, lo que nosotros, o lo que yo siempre aclaro es que nosotros queremos que la persona conozca el amor de Dios. Porque sabemos que el único que nos va a curar de esas heridas del alma es Él. Entonces nosotros lo acercamos al doliente, al sufriente, al amor de Dios, que conozca ese amor que va a llenar todos los vacíos, que no va a dejar duda que hay alguien que nos ama realmente, que para el que somos muy importantes. Y entonces ahí, a partir de que esa persona conozca ese amor, y misericordia, ahí va a empezar su recuperación verdadera. Qué bien, sí, yo creo que esa es la satisfacción y también por alguien que se convierte, pues hay fiesta en el cielo, definitivamente. Sí, Y claro. se cumple también la parábola aquella de las ovejas, dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida. Muchas Sí. gracias les doy por su participación, por haber aceptado esta invitación para conexión uno a uno. Y ya por último me gustaría que nos dejaran un consejo. ¿Qué consejo nos darían a todos los que estamos trabajando de una u otra manera en la iglesia y desde la perspectiva de ustedes en relación al trabajo que ustedes realizan? ¿Qué consejo le dejarían para todos nosotros? No, consejo no. Consejo sería, no, nosotros queremos sumarles a ustedes a nuestro trabajo, trabajar con ustedes de igual a igual como pares, trabajar en esto y seguir trabajando juntos a través de estos medios que ahora nos permiten estar más cerca, seguir comunicándonos y complementarnos y trabajar para el bien del otro, para el bien del prójimo, para el mejoramiento mundial y para la plenitud de la vida de tanta gente que por ahí le está faltando un pequeño empujoncito para empezar a caminar los pasos de Jesús. Y bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Yo los invito y bueno, y les agradezco muchísimo que ustedes nos hayan invitado a participar de este programa y con este programa que sea un puntapié para seguir trabajando juntos. Perfecto, muchísimas gracias, bendiciones. Y hemos llegado a la conclusión de este segmento Conexión 1 a 1. Esperamos la sintonía el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones a ustedes. Bendiciones, muchas gracias. Saludo a todo el pueblo. Gracias. Ay, sí. Hermano. Saludos, saludos a ustedes, sí.